Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte, los hugonotes. Capítulo 5, su primer amor. Alejándose de la Plaza Rosada, donde acababa de ver por primera vez, sin saberlo, a la sobreviviente de la masacre de la Chapelle, ahora transformada en una dama de Louvigny, Luis de Narbonne murmuraba consigo mismo. ¿Quién será tan linda joven? Dios mío, yo diría que es la misma imagen que me viene apareciendo en los sueños últimamente, como una arrebatadora visión celeste. Sí, es la misma. Cuya gentil silueta ya me inquieta el corazón. Se encuentra en el Palacio Raymond. Será una Louvigny. Si es así, Arthur me ayudará a intentarlo, si acaso. Llegó a casa, donde residía, fatigado por las peripecias impuestas por los deberes militares del momento. Taciturno y tranquilo, subió las escaleras de su palacio, ocultando algo entre los dedos cerrados, y dejando repercutir las pesadas pisadas de sus botas en los peldaños de piedra. Arriba, lo esperaban dos criados de cuarto, que, en silencio, tranquilos, lo desarmaron y lo desvistieron de sus armaduras de mallas, brazaletes y rodilleras de acero, con las que completaba su armamento individual, después de arrodillarse levemente delante de él, para recibir su bendición. Pues no ignoraban que, además de señor, de Narbonne, era príncipe y teólogo, un sacerdote, por así decirlo, a quien solo le faltarían los últimos juramentos para ordenarse. Pero, tan amoroso y magnífico ceremonial fue realizado bajo la más perfecta discreción. Además, la existencia en general del joven capitán transcurría diariamente bajo la dura disciplina de una inquebrantable rutina. Raramente oían su voz, pues solo de vez en cuando hablaba, y al hacerlo era como un murmullo discreto y breve, hábito conventual que jamás perdió, hasta los días presentes. En aquellos trágicos días de confusiones y homicidios colectivos, sus tareas estaban divididas en dos partes distintas. De sol a sol, él sería el caballero de la fe católica romana, en la amplia expresión del término entonces considerado, el cual, en nombre de la Iglesia, vigilaba por su estabilidad en el suelo parisiense, obligándose a los caprichos de la reina poderosa, como convenía a un oficial militar comandante de una fuerza. Entonces, actuaba como soldado, aunque lo hiciese bajo los auspicios de la Iglesia. Por la noche, no obstante, hasta las primeras horas de la madrugada, era el devoto fervoroso y humilde, el teólogo apasionado, profundizando en las lecturas de pergaminos y libros, eran los deberes del creyente practicante. Oraciones, confesiones, penitencias, meditaciones, aulas, debates junto a los luminares eclesiásticos. Generalmente, solo se permitía recogerse cuando el reloj de arena de las sacristías de Saint-Germain-l'Auxerrois, su iglesia preferida, no lejos de la cual residía, anunciaba que un nuevo día comenzaba. Comulgaba, sin embargo, diariamente, a las 7 de la mañana, repuestas sus férreas energías por un breve sueño, e iniciaba las actividades a las 8, en verano, y a las 9 en invierno. Metódico hasta el automatismo, se dejaba llevar como si obedeciese a todo por un impulso natural, independiente de las propias meditaciones. Su residencia, no obstante, era lujosa y dispuesta con un arte elegante, digna de un hijo de rey, como de él decían que era. Pero, solitaria e impresionante magnitud, era también sombría, dado que Luis, servido solo por hombres y desinteresado de las mujeres, jamás abría sus salones para fiestas o reuniones recreativas, sino solamente para asambleas solemnes del clero. Sus hombres de armas se acomodaban además, en un cuartel de su propiedad, al lado de la Bastilla de San Antonio, permaneciendo apenas en el palacio un número reducido de guardias. En esa tarde del 20 de octubre, sus criados lo notaron por aún más preocupado. Ni incluso durante el baño abandonó el objeto que ocultaba en la mano cerrada. lo pasaba de una mano a otra al ser lavado y refregado por los criados, en la gran aljofaina de cobre en forma de tina, que, entonces, hacía las veces de excelente bañera, lujo principesco en el siglo XVI, que no todas las casas ricas lograban poseer. Y, a la mesa de la cena, a la cual normalmente se sentaba solo, puso el mismo objeto sobre el lino del mantel, lo cubrió con su birrete, con el fin de que no fuese sorprendido por los sirvientes. Ese objeto era el capullo de rosa roja, símbolo de la sangre derramada, que la supuesta Otilia le lanzó al verlo pasar bajo sus ventanas. El joven capitán de la fe comía mucho, pero bebía poco, sirviéndose generalmente solo de agua pura. Y se vestía, fuera de las obligaciones militares, como lo hacía entre los alumnos de teología de las clases más pobres de la sociedad, especie de uniforme muy honroso, que implicaría el militar y el religioso, y el cual vestía con orgullo. Calzones cortos, que le llegaban a las rodillas, de color oscuro. Medias de seda fuerte y botas finísimas, que igualmente le llegaba, aproximadamente, hasta las rodillas. Túnica amplia, especie de saya o sotana corta, que tampoco pasaba de las rodillas, adornada con un alzacuello. Capa amplia, con vuelo, con un alzacuello idéntico blanco. Un birrete cuadrado, de pequeñas dimensiones, no obstante, destituido de adornos y borlas, completaba la curiosa indumentaria que no a todos les sería permitido vestir. Después de la comida, Luis se dirigió, en litera, a la iglesia de Saint-Germain, con el fin de meditar, confesarse y entregarse a las devociones diarias, pues tal uniforme no permitiría a su ocupante cabalgar. No sería muy probable que, en París, por esa época, existiesen hombres, principalmente jóvenes, que presentasen mayor ardor religioso, más difusa circunspección en los actos practicados dentro y fuera de la religión. Y ese hombre, modelo de juventud moralizada y seria, incapaz de una deslealtad en cualquier sector al que prestase sus energías, ese hombre de 25 primaveras, cuya honradez inatacable sería seguramente raro en todos los tiempos, ese carácter elevado y recto hasta la admiración y la alabanza, no sería tan solo un creyente fanático, salvaje en materia religiosa, tornándose feroz ante los adversarios de la Iglesia, que suponía absolutamente la única divina, sino también un dulce corazón, afectuoso y vehemente para con aquellos a quien amase, preparado para todos los sacrificios por el objeto de su estima. Cuando sonaron las 10 horas en las campanas de Saint-Germain, el capitán de la fe, que se mantenía arrodillado en su reclinatorio de la capilla mayor, cerca del altar, como príncipe que era, y que, en aquella noche, parecía inquieto durante las oraciones, sacó del bolsillo de la túnica un papel en blanco, trazó algunas líneas con la pluma de pato sacada del estuche de estudios, que hasta la noche nunca lo abandonaba, y, volviéndose, aún arrodillado, para ver a su escudero, que se encontraba por las proximidades, le dijo en un murmullo: «Ve a la Plaza Rosada. Llama al guardia del Palacio Raymond. Y haz llegar a la dama de los cabellos de oro, que esta tarde nos presentó con una gentileza, el mensaje que ahí tienes. Ve deprisa. Te espero en este mismo lugar, mi buen Rupert. Ve. No reveles, todavía, mi verdadero nombre, aunque te lo pregunten». Y, mientras Rupert se retiraba, él miraba hacia el altar con las manos unidas, en súplica, y murmuraba, conmovido, en las profundidades del corazón: «Dios mío, que la felicidad del amor ilumine los días de mi vida, tan sombríos como fueron siempre, sin concederme jamás la oportunidad, desde la infancia, de sentir un corazón dedicado latiendo junto al mío. Mi corazón anhela, Señor, amar y ser amado. No obstante, el recelo que me oprime de ser traicionado por la mujer. Y a pesar de la máscara de rígida indiferencia que me veo obligado a llevar en el rostro. Mientras tanto, tengo miedo, mucho miedo, del amor. y creo que mucho más me convendría dedicarme enteramente a ti. Ten, pues, piedad de mí, tu humilde y pobre siervo, en este instante en el que mi futuro está en juego, pendiente de la respuesta de una carta. El escudero galopó, rápido, y, como la Plaza Rosada no distaba mucho de la célebre iglesia, en menos de media hora entregó a Gregorio, que lo recibió asustado, el papel enrollado en forma de tubo, que un pequeño anillo prendía. Gregorio subió a la primera planta, impresionado y pávido, a participar a la joven dama de la inesperada visita, mientras Rupert esperaba en el zaguán iluminado por dos pequeñas lámparas, gallardamente apoyado en su espada y en amigable conversación con Camilo. Ruth Carolina, u Otilia de Louvigny, recibió de las manos temblorosas del criado el documento inesperado, con una sonrisa singular, que no se sabría si de satánico triunfo, creyendo presto la ejecución de los planes que traía en mente, o si de gloriosa emoción de amor, sintiéndose pretendida por aquel que le llenaría el corazón. Sentada en su gran poltrona de fina labor e iluminada por un candelabro que Dama Blandina sostenía, la hermosa provinciana leyó estas expresiones escritas en caligrafía trémula, que revelaban la emoción y el nerviosismo de quien las escribió, y las cuales a la juventud de los días actuales se les figurarán ridículas y primitivas, pero que en la época en que fueron escritas serían un sensacional documento, que ninguna dama desdeñaría recibir, cuando viniesen de un caballero bien puesto en la sociedad. Linda princesa de los cabellos de oro. ¿Quién eres tú? ¿Eres, por ventura, un ángel exiliado de los cielos? ¿O serás el hada de mis sueños, tantas veces vista por los anhelos de mi corazón, durante la soledad de mis horas o en medio de mis genuflexiones, en los recintos sagrados de la iglesia, donde acostumbro buscar la paz y las esperanzas para las aflicciones diarias? Eres con seguridad soltera. O, para mi desgracia, ¿serás la esposa de un dichoso mortal? ¿Quién es él? Seas quien fueres, una verdad deseo confesarte. Estoy loco de amor por ti, desde esta mañana. Y más enloquecido aún desde esta tarde. Pues yo, que te escribo, soy el caballero feliz, que de tus manos mereció el mimoso capullo de rosa, dádiva preciosa que aquí está, junto a mi corazón. No descansaré mientras no permitas que te hable. Di, pues, a mi Teruán, ¿cuál es la santa misa que frecuentas todas las mañanas, para que me sea posible orar a Dios junto a ti? Soy, yo, tu caballero de esta mañana y de esta tarde. ¿Qué pasaría en el interior de esa muchacha de 18 primaveras, inexperta y apenas salida de los brazos maternales, para que se portase, ante lo expuesto, con una naturalidad, una serenidad que perturbaron a Dama Blandina, la cual juraría verla radiante comprendiéndose así pretendida, como plenamente ajena a las promesas hechas al agonizante de Louvigny? Dama Blandina la observó en acción. Se encontraba en una pequeña y apacible sala, la cual eligió para pasar sus mejores horas, desde aquella mañana, y, enrollando la carta y depositándola en el cajón de un mueble, se volvió hacia Gregorio, risueña. Acompaña hasta aquí al truhán de su alteza, mi querido Gregorio. Será prudente prestar atención al escudero, que representa el amo. Delante del truhán, le extendió la mano para besar, saludo que él hizo con una rodilla en tierra, galantemente. Ordenó que le sirviesen una copa de buen vino, ya destapado por el fiel Gregorio en las bodegas del palacio. Después preguntó al emisario de Luis, valiéndose de una encantadora sencillez. La carta que me traes me sensibiliza profundamente. Sin embargo, no está firmada. Di, escudero. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es el amable caballero que me honra con esta carta? Extasiado ante la belleza de la joven que tenía ante sí, y con la simplicidad de sus modos, que iban al extremo de hablarle confidencialmente, tartamudeó el criado de Nergone, constreñido. Señora, no me es permitido revelar el nombre. Lo que sinceramente me conturba. ¿Cómo podré, entonces, confiar para responder a la carta, que tan dulcemente me tocó el corazón? Confiad, señora, como si confiaseis en el propio cielo. Y responded a la carta, porque mi amo es digno de vuestro aprecio y de vuestra confianza. Se trata de uno de los más nobles y honrados caballeros de Francia. Me admiro de cómo no lo conocéis. París entera lo conoce. Acabo de llegar de la provincia, escudero. Y jamás visité París. Con todo, escribiré. Se retiró. Pero, pasados algunos minutos, volvió a la presencia de Rupert, entregándole un rollo idéntico al que recibiera. Excitado, trémulo, Luis tomó de las manos del criado, sonriente, la deseada respuesta a su mensaje, cuyo aro de seguridad llevaba las armas de Louvigny. Y entonces leyó abriendo los ojos de satisfacción a cada palabra aprehendida, al mismo tiempo que la sonrisa se dilataba invadiendo su fisonomía, de ordinario severa y triste. Gentil caballero de esta mañana y de esta tarde. Hago mía la pregunta que acabo de leer en tu amable carta. ¿Quién eres tú? ¿Serás el amigo fiel que el cielo envía para mi protección en los días solitarios de mi orfandad? ¿O serás aquel, justamente, por quien mi corazón suspira entre sueños encantadores de un amor sin ocasos? Seas quien fueres, una verdad deseo confesarte. Tu carta fue la promesa de felicidad presentándome la bienvenida a mi entrada en tu bella ciudad. Manda tú mismo a decirme, aun hoy, la iglesia que debo frecuentar, el horario de las santas misas a las que deberé asistir a tu lado. Y mañana me tendrás reclinada, orando por tu felicidad y la nuestra. Soy, yo, tú, princesa de los cabellos de oro. Ligero, Rupert volvió al Palacio Raymond, con una nueva carta. La recibió Gregorio, que quedó en expectativa por orden de la singular dama, hugonote. Y porque la hora ya era avanzada, volvió rápido, junto a su amo, que lo esperaba de rodillas, en la capilla mayor. Otilie leyó. Pero esa vez sus impresiones fisonómicas eran duras y odiosas. Oh ángel celeste, que guiará los días de mi futuro. Mañana, en la misa de las 7 horas, en la iglesia de Saint-Germain, no lejos de tu residencia, encontrarás a tu caballero, o tu esclavo, de rodillas, esperándote. Soy tu caballero atrevido y feliz. Gregorio y Blandina, notándole la actitud excitada, se aproximaron a la desdichada descendiente de los honrados Felipes de Bretencourt. Señorita, ¿por quién sois? Deteneos. Acordaos de vuestros padres. ¿Qué dirían ellos, tan bondadosos e indulgentes, viéndoos enredada en tan peligrosa aventura? Olvidada señorita de Louvigny. El dolor y la enfermedad la volvieron loca. Aún estamos a tiempo. Partamos hoy mismo, ahora. Y mañana estaremos en Alemania, protegidos de cualquier peligro. Los hermanos de nuestra fe nos darán amparo y consuelo. Con el salvoconducto que tenemos, ningún mal nos sucederá. Callaos, Blandina. Callaos, Gregorio. Juré sobre las sagradas escrituras, en presencia de un agonizante, que amaba a los míos y a mí, perjudicar a Luis de Narbonne. Señora, las sagradas escrituras enseñan a perdonar 70 veces 7. Pero también proclaman el ojo por ojo, diente por diente. Son enseñanzas profundas, figuradas, sutiles, sobre las que nos corresponde meditar mucho, suplicando a los cielos las luces de la inspiración para que las podamos comprender en su verdadera esencia, señorita, antes que practicarlos al pie de la letra. Lo prometí, Blandina. El Nazareno nos mandó amar a los enemigos, perdonar a los verdugos. Yo perdonaría, si la ofensa fuese dirigida solamente a mí. Además, Luis de Narbonne, que pretende órdenes clericales, no perdonó siquiera el hecho de que amáramos a Dios de manera diferente a como él mismo lo ama, Gregorio. Sois tan joven. Muchas desgracias podrán ocurrir si perseveráis en el intento funesto de la venganza. Todas las desgracias ya ocurrieron con el asesinato de mis seres más queridos. Murieron todos, Blandina, todos. Fueron martirizados, Gregorio. Corrió su sangre amada por mi corazón, la sangre generosa de los Bretencourt de la Chapelle. Sus corazones fueron traspasados por lanzas y espadas. Solamente yo sobreviví a tanta ruina y destrucción. Y fue Luis de Narbonne quien destruyó todo. ¿Y habláis de perdonar? ¿Qué pretendéis hacer, llevándolo a amaros? Desgraciarlo. Es el arma que tengo. Siendo así, ¿deberéis, acaso, desgraciar igualmente al rey, a la reina y al duque? De estos no me quejo, no los acuso. ¿Cómo así? Fueron los promotores. Ordenaron la matanza de hugonotes, no el asesinato de los Bretencourt de la Chapelle, en particular. A estos, a quienes buscó para asesinar fue Luis de Narbonne. El conde descubrirá el engaño y os aplastará. Te equivocas, Blandina. Sufrirá. Y me amará por ventura con el más intenso fervor. ¿Cómo lo podréis prever? Es mi Otilia, la amiga fiel, la que me lo asegura. Veo su alma llorosa a mi lado, en este momento. Dice que me guiará los pasos en la obra de la venganza. Agobiados ante la persistencia de aquella a quien hasta entonces conocieron angelical, y alarmados con la posibilidad de la presencia del alma difunta de Otilia de Louvigny entre ellos, los dos criados se marcharon temerosos y decepcionados, comprendiendo que no aceptaba los consejos presentados. La arena del reloj caía lentamente, caminando hacia la alborada. Ella, Ruth Carolina, la falsa Otilia, no buscó el lecho, con el fin de reposar, a despecho de las instancias de Blandina D'Alembert. Se dejó caer en su poltrona de alto respaldo, pensativa, aprensiva, los ojos vagos como fijos en lo invisible, la actitud desalentada, el corazón sangrando de dolor a cada pulsación de la nostalgia de los seres amados masacrados, el alma vibrante de odio y rebeldía. Apenas iluminada por una tristona luz de vela del candelabro de oro que estaba sobre la mesa. Adaptándose plenamente a las inspiraciones de las tinieblas, que la harían infeliz a través de los siglos. Rupert, escudero, medio soldado, juglar divirtiendo a su amo, si fuese necesario, poeta casi siempre, conocido trovador entre los círculos bohemios de la ciudad de los sombríos Valois, músico, sentimental, espadachín, que lo mismo empuñaba la espada, que tocaba la espineta y la bandurria, siempre admirado por la París de entonces, se arrodilló junto al amo, sobre la alfombra de la capilla mayor, mientras éste continuaba arrodillado, aguardando, por segunda vez, su vuelta del Palacio Raymond. La noche avanzaba, pero Luis no pensaba en regresar a su residencia para el descanso necesario. Decidió amanecer allí, esperando hablar, al día siguiente, con aquella que su corazón acababa de elegir. Sus impresiones eran fuertes, avasalladoras, chocantes. Se diría que conocía a la joven de cabellos de oro desde hacía muchos siglos, reconociéndose, ahora, tan unido a ella. Sentía que la había amado siempre, desde la infancia. Ella vivía continuamente en las aspiraciones más gratas de su alma. La esperaba. La deseaba en todos los instantes de su sombría vida, seguro de que en cualquier momento la encontraría en sus caminos. Y fue, realmente, así como ocurrió. Lo que no comprendía es cómo pudo vivir sin ella hasta ahora, pasar sin su compañía durante tan largo espacio de tiempo, contando desde el primer día en que naciera. Y se sentía locamente apasionado por aquella visión legendaria, vestida con terciopelo azul, sublime de gracia y belleza, que lo saludó garbosamente, desde los soportales de su palacio, al paso de su caballería por la Plaza Rosada. ¿Por qué no desmontó, él mismo, no se arrodilló delante de ella, besándole las manos, o no la tomó en sus brazos como un audaz aventurero del amor, llevándola consigo, para siempre, para siempre? Su corazón, inquieto, rodeado por todos los anhelos insensatos, palpitaba indómito, excitado, allí, delante del altar, pero ya no era por Dios por el que palpitaba, sino por una mujer, una criatura recién salida de la infancia, con la cual el cielo le regalaba. Seguramente recompensándolo, con tal felicidad, por su inmensa dedicación a la Iglesia, a la cual, suponía, tanto supo servir y respetar. Todo él era una llama ardiente, una agitación intensa y casi dolorosa, sus potencialidades nerviosas, su ser un grito de entusiasmo por la nueva vida que comenzaba a entrever a través de la imagen gentil, que se declaró en sus retentivas deslumbradas, una emoción perenne, absorbente, una expansión deliciosa e indomable, de amor y pasión. Aquella noche, no conseguía orar. Ni siquiera pudo hacer examen de conciencia para el sacramento de la confesión. Y quisiera correr, cabalgar por toda la ciudad, gritando el nombre de ella, que aún desconocía, diciendo a todo el mundo que amaba y era amado, que era feliz como un dios. Y pasar la noche en su puerta como un mendigo a la espera de un supremo bien. Su compañía para las oraciones de la Santa Misa. Pero, ¿la esperaría allí mismo? Oh, ella prometió venir. En fervorosa penitencia, para que los cielos se apiadasen de su corazón y lo favoreciesen en el amor. Tenía los ojos húmedos, el alma dolorida y dichosa al mismo tiempo, los nervios temblorosos. Jamás conoció una caricia femenina. Ni incluso de su madre, que lo rechazó, o de quien fuera arrebatado al nacer. Pero, ahora deseaba conocer esa caricia. Deseaba amar, ser amado, sufrir por amor, exaltarse de alegría y felicidad por amor, darse enteramente, fervorosamente, apasionadamente, a aquella celestial belleza que le tiró, graciosa e infantil, un capullo de rosa roja, sonriente. Acarició, conmovido, el capullo de rosa, que ocultó en el bolsillo interior de la túnica, sobre el corazón, con su mano robusta, que mejor andaría moviendo las cazoletas de una espada, y de su pecho hercúleo exhaló un profundo suspiro. Rupert, arrodillado a su lado, sobre la alfombra, aguardaba, silencioso, ser interrogado. Rupert, murmuró bajito, el bello capitán, como en oración. Mi señor. ¿La viste? Sí, mi señor. Cuéntamelo. Halagó a vuestra alteza en la persona humilde de su escudero. Me dio la mano a besar. Me ofreció una copa de viejo Borgoña por la salud de vuestra alteza. Preguntó su nombre. Se sensibilizó y se conmovió con las expresiones del mensaje enviado, y que considera generoso. ¿Cómo es ella? Señor, es linda como un ángel de los cielos. Altiva como las diosas del Olimpo. Sencilla como las flores de los jardines del Edén. Y bien educada como tal vez no lo sean todas las princesas de Francia. ¿Y sus ojos? Azules y brillantes como dos fracciones del firmamento alumbradas por un rayo de sol. ¿Y sus cabellos? Hilos de seda pura, perfumados. ¿Y su voz? Ah, mi señor. Las melodías de los ángeles, en el paraíso, deberán tener la dulzura de su voz. ¿Y sus dientes? Fragmentos de estrellas, señor. Que el buen Dios colocó en su boca. ¿Y sus manos? Rosas blancas, que el sol de la mañana suavemente coloreó. ¿Su nombre? No me lo dijo. Pero, yo lo supe confidencialmente. Cuéntamelo. Allá vive un mozuelo, un criado, llamado Camilo. Le gusta charlar. Lo interrogué. Y él me explicó. Señorita se aburría en la provincia. Viene a París, con la pretensión de casarse. ¿Con quién, rapaz? Pregunté yo a dicho paje. Aún no escogió novio. Apenas llegamos. ¿Y cómo se llama la señorita? Pregunté nuevamente. Nos prohibió revelar su nombre, porque desea casarse por absoluto amor, sin que el nombre de la familia contribuya para el importante acontecimiento. Se llama Otilia. Y tiene un hermano muy bien colocado junto al propio rey. ¿Y quién es el hermano, rapaz? volví yo a preguntar. El coronel Arthur de Louvigny Raymond. Pero, cuidado, señor escudero, no lo reveléis a nadie. De lo contrario lograré una paliza de mi padre, que tiene en mucha consideración los caprichos de señorita. Solamente entonces, Luis dejó la actitud de oración conservada hasta ese momento, miró al criado con mirada benévola, mientras una larga sonrisa le decía lo agradecido que le estaba por el excelente servicio, y ordenó. Puedes irte a descansar. Pero, mi señor, me quedaré aquí hasta mañana, ve. Y, en efecto, continuó arrodillado, dispuesto a pasar allí la noche. Sí, no obstante, a Luis de Narbonne le fuese permitido investigar los aspectos del mundo invisible, que lo rodeaban, se alarmaría al comprender que la sombra espectral de la verdadera hermana de su amigo de la infancia, en el convento de los dominicos, Arthur de Louvigny, allí estaba, a su lado, fantasma lagrimoso y vengador, alimentando en su mente, los fuegos de aquella enloquecedora pasión de amor, por la cual, se sentía absorber cual indefenso y frágil ser humano, por los tentáculos del pulpo abrumador, en las profundidades del océano.